hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, bandas, música de todos los géneros, hablando de la libertad a través de la música. Y vamos como siempre a los bifes, ¿sí? Vamos a escuchar un poco de música. Hoy le toca en la apertura Arbolito. Nació en la EMPA esta banda, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, a fines de los 90. Además de las letras con una importante impronta social, los caracteriza su estilo. Entre todas las etiquetas entran y también en ninguna a la vez. Chacarera, huayno, saya, samba, candombe, rock, reggae. Y tal vez podríamos nombrar algún género más. Del disco Mil Colores del año 2014 de producción propia, vamos a escuchar el bonus track, Tanta Vida. Allá de mí miro a los costados, no se puede creer lo que hay aquí, respiro más de lo que siempre, lleno el tanque para seguir. Loco de las ciudades, tanta vida más allá de ti. Loco, loco, loco de la ciudad, mira que así no da para más, hay de tu cabeza salir raja, que hay mucho más vida. Siglos a través de ti, contame, dale, lo que estás pensando, mientras me recuesto un poco por aquí. Loco, loco, loco de la ciudad, mira que así no da para más, hay de tu cabeza salir raja, que hay mucho más vida. Loco, loco, loco de la ciudad, mira que así no da para más, hay de tu cabeza salir raja, que hay mucho más vida. respiro más de lo que siempre. Lleno el tanque para seguir, para seguir. Hablando de la libertad. Música independiente. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Bien. Obviamente. Bien. Mucho más cargos para nombrar. ¿Sí? Y por qué en un poco de rap, para compartir música independiente, suena Daniel De Vita, doble D, No Quiero Globos. Ya te contamos un poquito sobre él. Lo vamos a hacer hablar también. Un gran peso cargo desde aquel árbol. Me dijo que la historia no era un pedazo de mármol, que los hechos se entrelazan, que el imperio se disfraza. Y en la brisa del presente todavía están en Gaza. Ellos me ladran, quieren callarme en cada cuadra, pero sé que 30.000 almas hablan en mis palabras. Usaron espadas, usaron armas, usaron guerras, no dieron tregua. Hoy usan lenguas, quieren las leguas que piso sin fin. La guerra contra mi país la anuncia un clarín. Y este gobierno se va a ir quizás, y vendrá otro, y las mentiras de esta gente las vamos a creer nosotros. Si la solidaridad se transforma en caridad, perdemos la claridad, porque ahora tienen un trabajo estable, tablets, televisión por cable, sable, amable, amable. Hablen de una vida burguesa, dejaron el guiso y ahora piden hamburguesas. Pedían que el Estado ya no robe, o que robe pero sobre todo ayude al pobre. Si la panza gruñe, somos todos de izquierda, y que la clase alta su privilegio pierda con la panza llena. Ya no recuerdan y ahora piden que laburen los vagos de mierda. Aunque la amnesia colectiva me tilde de loco, yo sé bien lo que es el hambre y fue hace muy poco. La falta de calzado para ir a la escuela, la erosión del asfalto, el clamor de la suela. Viendo la secuela del designio transitado, no conozco el camino pero sí el equivocado. Y ya no trago el cago de los diarios, la receta del ajuste y el fondo monetario. La opresión del proletario, la desidia del octario y el desmantelamiento de cualquier nuevo empresario. Quiero en la mesa ravioles el domingo y jamás volver a ser la prostituta de los gringos. Arriba la educación pública, no somos burros. Los derechos humanos son la ley, no son un curro. El agua de tu zanja me la escurro, turro. Sabemos que gritas aunque ahora venga con susurros. No quiero ver cómo nos devoran los lobos, ser un bobo admirador del que nos robó todo. Jamás te di mi mano, no me tomes el codo. Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos. No quiero globos. Para que quede claro, sí. Mi hip hop no vota Macri, no. El tuyo, Daniel De Vita en el micrófono. Bien. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, se instala en algún lugar. La Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Las villas de la capital. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Hoy te vamos a presentar a un artista del mundo del rap. Allí lo escuchaste. Con una larga trayectoria, Daniel De Vita, o Doble D, como quieras recordarlo, se popularizó en medio de las elecciones presidenciales del año 2015. Previo al balotaje, el rapero sintió que debía hacer algo. Me dije, dice Doble D, va a ganar la derecha, se va a perpetrar el plan del imperialismo en Argentina y yo no estoy haciendo nada con mi arte. Y me desperté, terminamos el clip 3 días antes del balotaje y lo publicamos. Hoy, de a poquito, digo que puedo mirar a mis hijas a los ojos. El video de No Quiero Globos se viralizó en las redes sociales y tuvo sus sucesores. Por ejemplo, la canción y el video de ¿Querías Globos? Y Cuando se pinche el globo, un poco más reciente. Vamos a conocer a un artista que se autodefine como impulsivo a la hora de componer, y que con su música aborda temáticas como la violencia de género, el abuso infantil y la discriminación. Por ejemplo, también algunos temas relacionados con el último golpe cívico-militar. En estos años teníamos, como sociedad, ¿no?, para informarnos, teníamos la versión oficial del gobierno y teníamos algunos espacios en los medios donde te daban la mirada del gobierno y después tenías toda la catarata de inundación del grupo Clarín que llevan la línea editorial de lo que quiere transmitir Estados Unidos y las grandes corporaciones a la población. Pero en un clima más o menos de empate, que también es lo que terminamos viendo en el balotaje, uno más o menos se podía manejar de otra forma, podía señalar lo que le gustaba, de repente podías estar en contra de algunas cosas o no, pero de repente empezamos a ver, después de la primera vuelta, cómo iba a quedar dibujado el mapa comunicacional político, y lo que terminó pasando fue tremendo, que tenemos una sola voz. El gobierno dice una cosa, los medios dicen exactamente lo que dice el gobierno y no tenés manera de encontrar espacios donde tener la otra campana y los pequeños espacios que quedaban en pie los están volteando uno por uno. Viendo cómo estaba pasando esto y lo oscuro que se venía, después de la primera vuelta, cuando nos dimos cuenta que la derecha tenía muchas posibilidades de terminar en la presidencia, surgió No Quiero Globos, que fue la primera parte. Lanzamos el videoclip 3 días antes del balotaje, a las corridas, y quizás era un poco de culpa, de decir, si bien durante todos estos años apoyamos las causas de madres y abuelas, si bien apoyamos la renacionalización de YPF, por ponerte ejemplos, quizás no los artistas en conjunto, por no quedar pegados a cosas que quizás no nos gustaban, y también para no ser blanco fácil para toda la corporación mediática, quizás no festejamos ni apoyamos lo suficiente, con el suficiente énfasis, todas estas medidas. Y bueno, la idea era, bueno, ser un poco parte de esto. Yo tengo mi herramienta, que es la música, que son mis letras, y no puedo mantenerme ajeno a este panorama donde la peor derecha y donde los planes más espurios a nivel mundial se van a cumplir en Argentina. Así surgió No Quiero Globos, que fue la primera parte. Y bueno, un par de meses después, cuando Macri empezó a sorprendernos con sus medidas, que todos sabíamos que las iba a tomar, pero uh-huh, quizás no de esta forma tan repentina, ahí surgió la segunda parte, y fue un reclamo de la gente. Fue un montón de gente me empezó a escribir, a decirme, mirá, pasó esto, mirá, me quedé sin trabajo, necesitamos una voz que nos represente. Y bueno, le fui dando forma y ahí lanzamos Querías Globos, que es esta segunda parte. 2 o 3 días después de que lanzamos esta segunda parte, Querías Globos, hubo más represión. Fue lo de el escándalo de la valija de Gabriela Michetti, que mirá qué loco que siguen hablando, te muestran uh-huh un video de una financiera contando plata en todos los canales, que fue hace 3 años, y la vicepresidenta actual se trae una valija llena de joyas de Chile y no se ha inundado. Escuchabas ahí a WD, bueno, hablando de unas buenas letras que van atravesando su carrera artística de 10 años, y inspiración verdaderamente no le falta. El rap, como género musical, es una forma muy particular de desarrollar, por ejemplo, una idea, con poesía, con puteadas, ¿por qué no?, también. ¿Cómo se fue ganando un espacio en la cultura nacional?, nos contaba WD. Y bueno, lo que tiene el rap es que ritmo y poesía sería la definición de rap, y lo que tiene es que te permite en 3-4 minutos, que es lo que dura una canción, poder desarrollar una verborragia y decir un montón de cosas en pocos minutos, y es libre. Entonces vos tenés la libertad de decir algo concreto, usar una frase vulgar y de golpe irte a la poesía, utilizar una metáfora, salir con una referencia de la mitología griega y después mandar una puteada, ¿me entendés? El uh-huh rap es algo que te permite recorrer varias aristas y desarrollar un concepto de una forma particular que por ejemplo, en un heavy, en un rock, en un tango, quizás tenés que respetar otro tipo de estructuras. A mí lo que me gusta es desarrollar también no solo la parte lírica del rap, sino poner un poquito de énfasis en la producción musical. Uh-huh. El rap tiende a ser repetitivo, lupeado, escuchar algo lindo, bien producido, pero quizás repetitivo. Lo que buscamos en estos años es contactar, extender redes con gente que hace tango, gente que hace folclore, gente que hace heavy metal, De repente hacemos un acústico de rap con tango y folclore, de repente hacemos un concierto de rap con una banda de heavy atrás. La idea es desarrollar la parte lírica y también con un complemento musical fuerte atrás que quizás le dé un rasgo distintivo al rap en Argentina. Creo que el rap se ganó un lugar sin necesidad de los grandes medios y sin necesidad de una bajada de línea que venga de arriba, sino que los mismos componentes del rap se fueron organizando. Hay ciclos de rap en varias partes, chicos que se dan cita en plazas, hay en todas las plazas, de por lo menos del conurbano bonaerense, de donde vas, me pasa de que tengo que ir a tocar o cuando vamos a grabar y paso por plazas y hay pibes rapeando por todos lados, y es un espacio que nos ganamos nosotros sin necesidad de nadie. Creo que eso es algo súper valorable, y también que se han abierto y expandido muchas vías de comunicación que antes no teníamos. Bueno, las redes sociales ayudaron un montón a expandir el rap en Argentina. Por otro lado, quizás lo que falta o lo que tenemos que poner énfasis para trabajar es en profesionalizarlo un poco y en poder empezar a ganar vías y espacios a otro nivel. Nosotros copamos todas las plazas, tenemos gente por todos lados y lo que nos falta es poder organizarnos para de repente tener shows bien armados, grandes, donde podamos llevar esto a otro nivel para profesionalizarlo un poco más y para tener otras vías de llegada para abrirse. El rap no está dentro del rock nacional. Vos en el rock nacional tenés reggae, tenés pop, tenés lo que sea, incluso cumbia. De repente sale Andrés Calamaro haciendo una canción con Pablo Lescano, por ejemplo. El rap no está integrado al rock nacional, un poco por voluntad propia, porque gran parte de la movida del rap es hermética y no le gusta abrirse, y por otro lado porque es un espacio donde no hemos trabajado lo suficiente. Muchos tenemos esa idea de que el rap tiene que estar integrado a la movida de lo que se denomina rap nacional. Nuestros exponentes tienen que sonar en las radios, tenemos que ganarnos espacio en festivales importantes, porque creemos que nuestro género es un género tan válido como cualquier otro. Daniel De Vita, o WD, también nos contó cómo son los shows que llevan adelante. Tenemos dos tipos de show. Uno es el show básico rapero, por decirte. Hay muchos lugares donde te llaman y quizás necesitan una intervención corta o en los eventos de rap no suele haber sonido preparado para una banda. A lo sumo tenés un DJ y el MC con el micrófono. Entonces tenemos dos shows preparados para distintos tipos de eventos y para distintas movidas. Lo que sí me gusta es cuando vamos a hacer algo con la banda, prepararlo bien, tener un tiempo de ensayo interesante. Por eso tocamos menos con la banda. De acá a tantos meses programamos, bueno, vamos a estar con los músicos, vamos a darle una orientación musical tal, y lo preparamos con tiempo. Después cuando me llaman, mirá, queremos que toques acá, allá, tratamos de ir con el show con las pistas para poner una cuestión de logística más simple, y que también apunta a distintos géneros. Por ejemplo, cuando tenés que tocar en un evento donde hay distintos ritmos y gente que quizás va a escuchar más las letras, tocar con la pista te permite que sea todo más claro, más entendible, y si le pones un machaque y un solo de media hora, quizás la letra se pierde según el evento donde vayas. Hasta aquí compartimos la palabra de Daniel De Vita, WD. Escuchás para el cierre de entrevistas aquí en Hablando de la Libertad, cuando se pincha el globo. Chino Tony está en el track. Un puño arriba, hermano, un puño arriba. Es la declaración de un ser humano el resto. Cuando se pincha el globo ves que lo que había es esto. Infamia, miseria y decirlo detesto. Esa pobreza cero llega cuando estemos muertos. Pretextos, mucha pesada herencia, pero para el que piensa es económica la ciencia. Desempleo, carencia y presupuesto. El hombre predispuesto a desangrarse por un puesto. Fingen, obedecen en todo al esfinge. No hay plata en el estado, pero sí para Polsinger. Sin sentido es el delirio que te dicen. Te están abriendo el pecho y te hablan de cicatrices. Colonia, carroña de ajenos y cipayos. La bandera buitre flamea en Plaza de Mayo. En la Rosada, en la calle, en la calle los despiertos. Obama viene el día en que lloramos los muertos. Insultan la memoria, luchan con el recuerdo. Ríen y desafían, son pichones de cuervo. La TV cuenta cuentos, realidad es lamento. Yo cuento

canciones del alma, canciones del alma, canciones del alma, fortaleza y calma. Desde tu ombligo todo comienza y tu alivio alimenta esta nueva era. Sos mi cura y en la mirada un niño escucha. Pasarla bien en este viaje, desata y ama, deja que sangre. Para pa pa pa pa ya. Escuchaste Todos los Fuegos, en instantes un poco más de Heites, un poco más de Hablando de la Libertad.